que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 438, el día 23 de junio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Ahí está el capo de Tuti, le capa, le crece cada vez más los bigotes. Se va a hacer una trenza con los bigotes. Decíamos, explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y, a modo de hoja de ruta, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy tenemos, en realidad, vamos a mantener el eje de la restauración, ¿no? Restaurar el orden perdido. Entonces, de ahí primero, en esto de restaurar el orden, vemos cómo de golpe, ante una amenaza profunda a la democracia en la Argentina, a nuestra forma de convivencia, a nuestra organización comunitaria que nos dimos como República Federal, que nos dimos eligiendo el sistema democrático para convivir. Y al estar en riesgo sectores que, más allá de las diferencias, abonan a la democracia, no dudan en expresarlo y mostrar su apoyo para restaurar nuevamente el sistema democrático. En este caso, el reporte, vamos a escuchar a Miriam Breckman, militante de izquierda, lideresa de una de los grupos que forman la coalición de Izquierda Unida, y bueno, aparte una persona coherente, que bueno, ya después la vamos a escuchar a ella, para qué me voy a explayar en este momento. Luego de esto, otro que viene de otro sector, aunque aparentemente dentro de Unión por la Patria, o el Frente para la Victoria, o este PAN, yo no diría peronismo, yo diría esta coalición amplia que en este momento de emergencia busca mantener la convivencia democrática y pacífica dentro de la República Argentina, Sergio Massa, también dando su parecer respecto a los últimos acontecimientos que vamos a tratar más in extenso cuando nos encontremos con el profe Alejandro Correa. Luego de esto, viene Elisa Carrió, ¿no? Elisa Carrió, denunciante, ya superó la categoría de querulante, porque es una denunciante crónica, pero en este caso denuncia al gobierno nacional y a quienes lo componen por francamente corruptos, autoritarios y peligrosos también, ¿no? La palabra infaltable en este momento de reforma de los protocolos de acción de la Policía Federal Argentina, de María del Carmen Verdú. María del Carmen Verdú, lideresa de la Correpi, luchadora por los derechos civiles, una persona comprometida, una persona que conoce, y aparte de eso, una voz autorizada, que es considerada en muchos medios más allá de la Argentina. Y bueno, luego el pueblo, la gente, haciéndole una dedicatoria a la ministra de Inseguridad y Garroteville, Patricia Bullrich, desde la Plaza de Mayo. Y para cerrar, para cerrar, para no olvidarnos que lo que está pasando no es nuevo, sino que ya estaba advertido desde hace muchísimo tiempo. Vamos a escuchar las palabras de José Saramago, portugués él, antes de que falleciera, pero justamente trazando un pantallazo de lo que podíamos esperar en estos momentos que estamos viviendo. Y para empezar me voy a referir, todos tenemos amigos, compañeros, gente muy querida, y yo la verdad que no elijo amistades o sentimientos o emociones de acuerdo a la preferencia política o a las opiniones políticas, lógicamente, siempre y cuando no provengan de defensores de la dictadura, asesinos, racistas, xenófobos, y autoritarios, violentos de cualquier cala, de cualquier laya, digamos. Y en este caso publicó algo que realmente, por venir de quien proviene, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque explicitó en pocas palabras un dilema que tienen aquellos que repudian al peronismo, que repudian la existencia, que suponen que es, y que por ahí hasta tienen razón, que la falta de movilización en el pueblo obedece a que existió un peronismo que se trasvestía de socialismo, pero que en realidad era una maquinaria liberal, cosa que a mi modo de ver no es así, porque digamos que los logros del peronismo son inigualables respecto a todos aquellos que desde afuera gritan y patalean. Pero decía este queridísimo amigo, que no es ni más ni menos que el profesor Alfredo Grande, en un escrito muy interesante. Él publica generalmente en un sitio que se llama Pelota de Trapo, se los aconsejo que lo lean, primero por la temática, es una temática dirigida a los niños, especialmente a las infancias vulnerables, y Pelota de Trapo es una instancia que aún hoy persiste en esa lucha por reivindicar a los invisibles y tratar e intentar darles un poquitito de felicidad y una vida un poquitito mejor. Así que bueno, eso también es otro de los méritos que tiene el querido, aparte ya de los que le sobran, Alfredo Grande. Dice: no me mueve, Cristina, para quererte, el cielo que alguna vez has prometido. Me mueve ese pueblo tan querido para dejar por eso de ofenderte. Un aforismo implicado, Alfredo Grande, inspirado en un poema anónimo del siglo XVIII. Pero voy a rescatar lo siguiente. Yo creo que la detención de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las elucubraciones que se hacen en las mesas de arena con los estrategas, los politólogos, los opinólogos, los sabios de toda sabiduría, hay algo que no se puede medir, que no se puede evaluar, que no se puede justipreciar, que es el amor y el sentimiento. Y el amor y el sentimiento que nace desde las bases, se expresa en lágrimas, se expresa en sentimientos de querer estar más cerca, y realmente eso es lo que está personificando hoy día, lo que está encarnando hoy día Cristina Fernández de Kirchner, mucho más aún en su situación de vulnerabilidad, ¿no? Al estar detenida, fue detenida por 6 años, por más que tenga prisión domiciliaria, no deja de estar detenida, y yo creo que eso es lo que en un ratito vamos a hablar, después cuando llegue el profe, respecto a cómo encarar esta nueva realidad. Y decíamos que el tema de la restauración, al estar todo roto, no nos queda otra que construir lo nuevo, y construir lo nuevo en este caso lo está haciendo el gobierno libertario, que está formateando la sociedad de una manera vil, que donde la canallada, la vergüenza dejan de ser desméritos, donde el que roba y el que afana es aplaudido de los más altos estamentos del poder argentino, donde por un lado se dice no pagues impuestos a los más ricos y por otro lado se le cae a los pobres, a los feriantes de la salada, que está bien, debe haber grupetes. Obviamente, no somos tampoco tan estúpidos. Debe haber grupetes que se enriquecen con el hambre, la miseria y la necesidad de los miles que buscan el pan dentro en la salada, vendiendo ropa, que provee prácticamente a toda la Argentina, incluso también países limítrofes. Y decíamos que en el momento de estar todo roto, es la oportunidad para construir lo nuevo. Ahora lo nuevo lo está construyendo esta autocracia déspota, tiránica y violenta que gobierna la República Argentina. Depende de nosotros, primero, darnos cuenta que acá hay que hacer un formateo, pero que el formateo, si queda en manos de los canallas, el resultado no va a ser bueno. Por otro lado, lo que nos demuestra, yo veía a muchos comentaristas asombrados del acto en la Plaza de Mayo, primero por lo multitudinario, ¿no? Una explosión de, yo diría, a ojo de buen cubero y teniendo y tirándome abajo, yo te diría entre 450.000 y 600.000 personas mínimo, porque conozco la Plaza de Mayo, está bien que estaba cortada a la mitad, ponele ahí, le restás unos 20.000, pero en realidad la ciudad estaba dada vuelta y la gente transitaba de un punto al otro, más, sumémosle también las movilizaciones en las provincias, ¿no? Que también sumaron su número. Y decíamos que en esa circunstancia asombraba que todo el mundo, estoy hablando, a ver, una multitud de casi 600.000 personas al unísono hicieran silencio para escucharla, una voz, no una presencia, no un estallido, una voz serena, que fue la voz de Cristina Fernández de Kirchner, que se tocaban con el codo unos a otros para no hacer ruido, para poder escuchar. Fue un momento en el cual creo que desde lo simbólico trae una forma que a mí me remitió al Tao Te Ching, y me remitió a las enseñanzas de Tao Te Ching. Es un escrito aparentemente de Lao Tse, que rige la vida moral, la vida comunitaria, para millones y miles de millones, diría, en China y en otros lugares del mundo. Pero el Tao Te Ching es una enseñanza austera, de pocas palabras, de mucho contenido. Y una de las imágenes que tiene el Tao Te Ching es la del no estar. Pero no es una ausencia el no estar. Es el no estar de una manera presente. Y eso se consigue mediante la dominación interna, el autoconocimiento, de aquellas pasiones que a veces nos obligan a estar para tener protagonismo y firmar lo que hacemos. No desde el anonimato, o sea, saber, no, esto lo hice yo, nombre y apellido. Y en este caso se demostró que el no estar es más contundente, fue más contundente en lo simbólico, que la cantidad de actos que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Fue un acto, ya digo, con palabras cortas, porque no fueron muchas, sí serenas, sí bien construidas, y también aportan lo novedoso, ¿no? Y eso es lo que me hizo emparentar esta imagen del Tao Te Ching, del seguir actuando a pesar de no estar. Es posible, es posible. Y después, por otro lado, bueno, eso ya después, cuando venga el profe, vamos a charlar, le vamos a tirar algunos tips que le deben de sobrar a la jefa, a la jefa de tantos y tantos, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, porque en realidad, en este caso, colegas somos al estar ella privada de su libertad, ¿no? Privada de su libertad es una cosa para la cual alguien no se prepara. Generalmente en la vida te sorprende cuando te privan de la libertad. Y bueno, hay algunos tips como para saber de qué manera enfrentar la nueva situación sin desmoralizarse, ¿no? Sin caerse al suelo y sabiendo que, bueno, esta es la realidad que toca y es la que hay que afrontar. Así que bueno, como decíamos, la verdad que a mí se me hinchó el pecho cuando la escuché a Miriam Bregman, primero porque es una persona que, por más que yo no milito con ella, no comparto espacio político, por ahí sí, principios morales, éticos, de coherencia, de definición del sujeto social al cual nos dirigimos, pero bueno, por caminos diferentes, ¿no? Pero eso no quita que siempre le reconocí una capacidad distinta, no solamente a ellos, sino también a los que la acompañan. Y yo creo que sería muy bueno este rumbo que está tomando, y también esto me remitió a las izquierdas europeas, ¿no? Como de golpe, no puede ser que la izquierda siempre sea marginal, que viste que sea el 2, el 3% de los votos. Yo creo que somos muchos, y son muchos, los que estarían dispuestos a votar una alternativa de izquierda ante tanta derecha. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, hay que, como decía, hay que hacer una buena interpretación del momento y también de las herramientas que tenga cada una para hacerlos. En este caso, Miriam Bregman representa un colectivo, no estoy haciendo un culto a la personalidad de ella, pero sí en este caso es la que más me identifico. Vamos por el reporte número uno, don Pedrito. Muy buenos días, Miriam Bregman, Jorge Fontevecchia te saluda. Escuchamos ayer tus declaraciones, tu solidaridad con Cristina Kirchner. Me gustaría que nos des una explicación del orden. Sí, yo sigo siendo opositora, fui opositora a Cristina Kirchner cuando gobernó, sigo siéndolo ahora, incluso mis argumentos para pronunciarme tal vez son diferentes incluso a los que ella utiliza o entiende que está pasando en su propia causa, pero nada de eso me impide, según mis principios, según mis valores, pronunciarme claramente, porque veo un avance antidemocrático, veo a tres personas que nadie votó, que están cumpliendo un rol extremo de decisión política en la Argentina, a arrogarse el derecho de decidir quién puede ser candidato o candidata en una causa que está manipulada desde el inicio. Entonces, todo ese contexto hizo que saliera rápidamente, saliera con mis compañeros del PTS y también mis compañeros de Frente Izquierda, que ayer fuimos en una delegación a manifestarnos, porque veo que no es un hecho menor lo que está ocurriendo, ¿no? Que en una democracia capitalista donde la participación que se le da al pueblo trabajador ya es muy restrictiva, porque solo se lo convoca a votar cada 2 o 4 años por los candidatos que también desde arriba deciden mostrar, porque no es que se conozcan tampoco ni siquiera todas las posibilidades de voto que se tenga. Y en ese marco ahora eso se recorta aún más. Se dice, bueno, esta candidata no va a poder estar y otros candidatos que han tenido acusaciones similares pueden seguir participando sin ningún tipo de problema porque las causas avanzan en un sentido y no en otra. Y esto, insisto, lo remarco mi condición de opositora porque me parece que desde ese lugar, desde haber marchado y acompañado a los familiares de la masacre de Once y tantas otras denuncias que hemos hecho bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo puedo decir. No me gusta por ahí cuando uno dice, bueno, ¿por qué me investigan a mí y no investigan al otro? Lo digo desde un lugar, desde afuera, que no tengo nada que ver con la gestión de los negocios del Estado capitalista, pero veo claramente que acá se hizo un recorte para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Si tanto bueno, no indicaría... entonces, porque comparto el mismo criterio para todos. De hecho, yo me enteré que estaban totalmente alineados con Mauricio Macri por ellos mismos, ¿no? Porque yo pude realizar una investigación exhausta, yo trabajo como abogada defensora de derechos humanos, de libertades democráticas, recorro Comodoro Py prácticamente todos los días, o sea, conozco todo, pero yo me enteré que el juez Luciani estaba en un equipo, el fiscal Luciani estaba en un equipo que se llamaba Liverpool porque salió con un mate y me lo mostró. Yo me enteré que jugaban al pádel con Mauricio Macri porque salió en los diarios. Es decir, no solo acá hubo una falta de independencia política elemental, no porque yo considere que el poder legislativo judicial puede ser totalmente independiente, pero acá se tornó en una burla. Ellos nos contaban cómo, teniendo amistades, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, yendo a visitar los Olivos, podían resolver sobre una causa de Cristina Kirchner. Bueno, la Corte Suprema incluso analiza esto y dice que no se ve condicionado. Yo no sé qué pensaría Mauricio Macri si a él lo condena un juez que va todos los días a tomar mate con Máximo Kirchner al Instituto Patria. Como mínimo diría algo, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos ante algo que no es un problema argentino, no es como el dulce de leche, no se inventó acá. Estados Unidos viene teniendo una política continental de imponer determinadas normas para controlar los gobiernos a través del aparato judicial de cada país. Esto pasó en Brasil, ahora pasa en Argentina, podríamos poner otros ejemplos. Bien, ¿no? Pero como te digo, Jorge, no es algo que yo lo tuve que investigar. Ellos me contaron que eran amigos de Mauricio Macri y que iban a jugar al fútbol y que tenían serias relaciones. A mí me parece bastante escandaloso. Miriam, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y obviamente valoramos la solidaridad con un opositor que tiene doble valor y habla de grandeza independientemente de coincidir con las cuestiones jurídicas. Así que agradecemos tu testimonio y te mandamos un abrazo muy fuerte. Miriam Breckman, en Jorge Fontevecchia está haciendo muy buenos reportajes, ¿eh? Se habrá depilado un poco la... No hay que olvidarse que el tipo estuvo preso también, ¿eh?, de la dictadura. Y la verdad que está haciendo un gran aporte en este caso para sostener y restaurar el orden democrático. Restaurar dice que es... ¿Qué dice la Real Academia Española sobre la palabra restaurar? Recuperar o recobrar, restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. En este caso, recuperemos la democracia. Y antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a escuchar el temita número uno del Cuarteto de Nos, Ganaron los Malos. Ok, llegó el final de este juego perverso de nunca acabar. Y cada bando va a decir y va a mentir que su relato es la única verdad. Fue una mágica visión, ni excusa ni resignación, pero esta guerra a morir no iba a tener final feliz. En estas turbias cuestiones se imponen las intenciones del que carga armas mejores. Difícil admitir que la oscuridad venció, ganaron lo malo. Así, toda una maquinaria atrás para aturdir, padrinos y mecenas que nunca se ven, que solo compran a los que dicen amén. No importa cuál camino hacer, con tal de llegar al poder, son los soldados a sumar con distinta finalidad. Fanáticos y centrados, soñadores y mercenarios, sin compasión siendo usados. No siempre el que habla fuerte tiene la razón. Ganaron los malos. Ganaron los malos. Gritaron más alto, jugaron más sucio, fueron soldados con otros soñadores y los mismos mercenarios. Volverán los buenos con armas más pesadas, gritando aún más alto sus verdades congeladas. No cambia el objetivo, solo cambian los roles. La misma religión con banderas de otros colores. ¡Ganaron los malos! ¡Ganaron los malos! los uruguayos, el cuarteto de Nos, ganaron los malos, pero cada vez que se gana, como decía el viejo Mario Benedetti, también uruguayo él, luego de su triunfo comienza nuestra victoria. Vamos a escuchar el reporte número 2. Sergio Tomás Massa apareció y dijo: y ahí es donde por ahí, Juan, no comparto el análisis del abstencionismo. Discutámoslo, tomemos un mate, un café. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay que animarnos a protagonizar este debate y la disputa de una construcción de una mayoría que en la Argentina nos permita hasta romper nuestros propios límites. Hoy Mayans rompió un límite. Dijo: es el Pecota, es Patria Grande, es Principios y Valores, es el Frente Renovador, es el Partido Solidario, es el Nuevo Encuentro. Rompió un límite porque el momento lo ameritaba. Porque estamos frente a un hecho de extrema gravedad. Creo que hay que animarnos a seguir rompiendo esos límites para construir una mayoría sobre la base del sistema de valores y de construcción de desarrollo para la Argentina que pretendemos representar. Restaurar es la palabra, restaurar el sistema democrático, no permitir que nos formateen para ser canallas y gente de mierda. Vamos a escuchar el tema número 2, ¿a dónde está la libertad? En este caso, Luis Spinetta y Juanse. El otro día me quisieron matar, pa. Estamos todos, a todos lo quieren matar, la loca esta de mierda borracha, se pone en pedo y sale a pegar garrote y mete tiro, loca de mierda. Bueno, vamos a escuchar a Lilita Carrión, a querulante de la patria. Reporte 3. Este chico y su secta de tarotista, de esta mujer, que la verdad, que para yo no nací para tener como jefa a Karina Milei, porque antes me voy y me suicido al Mar Chiquita. Está como dije, antes de hablar con Alberto Fernández, yo me voy y me suicido no sé dónde, viste, el San Clemente, el Tuyú, qué sé yo. ¿Está claro? Pero esto también le pregunto a Macri, ¿qué vamos a terminar? Con una chica que hace torta, que habla con los perros, que tira el tarot a cada periodista o a cada persona que lo va a ver, que así está armando un partido. Sé que no habla con periodistas. Bueno, habla con los perros, no sé con quién habla. Y yo tengo que subordinarme a la estrategia de esta señora. Y dice, armó un partido nacional. Miren, a mí me tocó armar un partido sin dinero, porque también la sociedad me extrapoló, pero lo hicimos sin dinero. Y la verdad es que eso se arma. No es una gran cosa. Todo pasa. Ahora, la pregunta es a los argentinos. ¿Por qué siempre elegimos gente cuyos padres los maltrataron, les pegaron y ellos se convirtieron en golpeadores? ¿Por qué elegimos personas que humillan a todos? ¿Por qué ahora el que más malas palabras dice es el que más fama tiene? Lo escuché a Esper. A ver, son cloacas las voces. Sí, sí. No estoy haciendo política, estoy haciendo un llamado. Bueno, porque el presidente dice, habla así. Al lenguaje, entonces. Está en juego el INTI, está en juego el INTA. Estos son los problemas de hoy de los argentinos. La gente me saluda. Mire, no me salude. Por lo menos dése cuenta de lo que está pasando. Porque cuando venga la noche, que ya estamos, porque a mucha gente no le alcanza, ya va a pasar, el viaje también se va a cansar. Miren, en Europa un museo, vayan y vuelta porque está muerta Europa, pero cuando vuelvan dese cuenta, porque acá arrasan con toda la clase media. Y que Lilita en su momento conquistó corazones, ¿eh? Me acuerdo Timerman, hasta Brevisky, creo que había estado con la coalición en su momento. No te olvides nunca de esto, para saber a dónde estás parado, ¿no? Por el don de la ubicuidad, ubicarse donde uno está parado. Dictador o dictadora en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes públicos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata, el liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. No te olvides. Escuchemos el reporte número 4 que nos abre un poco los ojos, María del Carmen Verdú de la Correpi. Conmigo la negra María del Carmen Verdú, abogada, fundadora de Correpi, amiga de la casa. Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Gracias por venir. No, al contrario, Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, varias cosas para preguntarte, pero sobre todo, ¿a qué objetivo obedece esta resolución, publicada hoy como anexo de un decreto en el boletín oficial, que cambia la ley orgánica o lo que rige el accionar de la policía? De la Policía Federal. Estamos hablando de, efectivamente, un decreto firmado por el presidente Milei y que contiene un anexo, que es una resolución ministerial firmada por Patricia Bullrich, que modifica toda la ley orgánica de la Policía Federal Argentina. Con una primera cuestión que es tremendamente delicada, vos lo mencionaste en realidad durante tu editorial hoy temprano, esto de que la Policía Federal deje de ser, de tener el rol con el que siempre se la ha definido, incluso en periodos dictatoriales, pues no nos olvidemos que la originaria ley orgánica se definía a la Policía Federal como una fuerza civil armada con el objetivo de la protección de bienes y personas particulares o funcionarios, empleados y bienes del Estado Nacional. Ahora pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional. Y si hay una frase que es jodida en nuestra historia, que han pasado 40 años del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, casi 41, pero lo cierto es que sigue siendo una expresión jodida, es esto de seguridad nacional. ¿De qué estamos hablando? y a continuación, a renglón seguido, les dan facultades para hacer ciberpatrullaje, o sea, meterse en tus redes, las mías, las páginas web que visitamos o los sitios en los que publicamos algo o donde damos una opinión como visitante. Te paren en la calle y te revisen hasta el último bolsillo. El tema de las requisas, decía, en esa circunstancia el policía te mete la mano en el bolsillo o en la mochila o en la riñonera y encuentra algo, algo que parece una llave tipo ganzúa, un porro o lo que fuere, si eso habilita una causa penal donde te puedan imputar algún tipo de delito o actividad predelictual. Ha habido fallos a favor y en contra a lo largo de estos últimos 40 años. Vos que tenés buena memoria del auto o va a mirar adentro de la guantera. Lo que hace esta resolución es habilitar en forma absolutamente discrecional cualquier tipo de requisa sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia, porque si bien al principio dice lo de motivos razonables que hagan suponer una actividad predelictual, qué sé yo, después termina diciendo, o si es en la vía pública, las viejas crónicas de la Picana y del Gatillo Alegre a fines de los 50, a principios de los 60, ya sabemos que los antecedentes y el fierro, el perro, también los pone la policía. Bueno, ahí iba, ¿no? Ahí iba. Porque claro, en esas circunstancias, al no tener una orden judicial, no tenés los testigos civiles, claro, no tenés absolutamente ninguna garantía, porque supuestamente si vas a labrar el acta vas a llamar a los testigos después de haberlo encontrado. O sea, libertades democráticas al tacho de basura. Y este es uno de los puntos, porque en realidad la resolución, vos lo, insisto, lo desarrollaste bastante con es complejas que siempre estuvieron a su cargo como fuerza federal, porque además son la fuerza en la que tienen que depender los juzgados federales. Tienen dos funciones básicas, la de la prevención y la judicial, que justamente un reclamo histórico de muchos organismos de derechos humanos y de organizaciones antirrepresivas que trabajan más el tema estructural de las fuerzas es esto de distingamos, ¿cómo se distinguen esto? O al que le pedís auxilio cuando alguien te manoteó la cartera. Sí. Y otra cosa es la policía de investigación, que es la policía judicial. Pero esa tiene que trabajar con jueces, justamente. Claro, pero esa tiene... El tema de la policía judicial es algo que en algún momento vamos a desarrollar, porque es muy interesante. Y bueno, este sistema totalitario, autócrata, dictatorial, necesita chivos expiatorios. Vamos a escuchar el tema número 3 del Cuarteto de Nos, chivo expiatorio. Caminando iba Pandora, caminando por la calle sola. Sola con su caja ignora qué será, qué será, qué será lo que atesora. Algunos dirán que es solo un jarrón para confundir, distraer la atención, y la cruza andando por laudado, que su curiosidad ya es un pecado, y le mandan decir en una suerte de complot. Si la caja se llega a abrir, el mal se empezará a esparcir y todo se irá por su culpa de control. Y la empiezan a agredir, a insultar y amenazar, a perseguir, la caja le quieren robar, porque ahí está la maldición que romperá la simetría, aquí donde reinó siempre la paz y la armonía. Siempre alguien cargará la culpa, siempre alguien cargará la culpa. La condena es dura, a los que tengan dudas vayan y pregúntele a Judas. Al que le pegan por su malicia, como si no existieran la traición y la codicia. Vengan aquí, vamos a armar este muñeco para quemar. Es la crueldad, es la violencia. Apreten el nudo, como a ninguno. Él es impuro y siempre lo supo, este es el oscuro. Háganlo humo, y entre sonrisas, dejar que la brisa se sigue volando, también nuestra culpa junto a sus cenizas. Después de cada sacrificio es que sentimos el alivio de mantener intacto ese macabro equilibrio. Y en ese acto simbólico, en una forma elíptica, purgamos lo diabólico con cero autocrítica. Es más un aliado que un adversario, señalado con el dedo acusatorio. No hace falta un conflicto sanguinario mientras haya mano un chivo expiatorio. Si no hay aire, no hay llama. Sin Pandoras, no hay drama. Sin un tonto, no hay un listo. Sin un Judas, no hay un Cristo. Siempre alguien cargará la culpa. La suerte de tener un chivo expiatorio que simbolice todos los males de la Argentina es que después de que la metieron presa Cristina Fernández de Kirchner, bajó el precio del pan, bajó el precio de la leche, bajó el precio de la carne. Subieron los sueldos de los trabajadores, los chicos vuelven a tener clases, aumentaron los sueldos de los docentes, se pagó la deuda externa. Todo se arregló gracias a meterla en cana al chivo expiatorio. Vamos a escuchar La Plaza, El Pueblo, reporte número 5, alguien que le dedica un mensaje a la Pato Bullrich. Esto es para vos, Patricia, esto es para vos. Vos sos una fracasada, nunca en tu vida fuiste nada, ni vas a llegar a ser nada. Entonces la única forma de figurar que tenés es esta. Das tanta lástima que aceptaste que el señor que te decía que ponías bombas en los jardines de infantes, ahora te tenga como una pelotuda, porque no sos otra cosa que una pelotuda, que tener a toda la policía acá. Recién casualmente estuve hablando por la policía y me decía la Policía Federal, señora, tiene razón, no tenemos que estar nosotros, pero ellos nos mandaron. Entonces, Bullrich, por favor, agarrá, tomate un totín y no molestes más al pueblo argentino, porque lo único que haces es daño. Gracias, señora. ¡Borracho! Bueno, a ver, señor, venga un segundo, a ver, hablamos con usted. Venga, venga, venga. Bueno, ¿se enteró el pedido de Cristina Kirchner de hacer el banderazo en Parque Lezama? Sí. Allá, tanto. Sí, vamos a ir. ¿Para allá en un rato o se va a quedar hasta las 17 acá? No, vamos a ir en un rato y hay que estar acá para bancar a la que para mí es la política mujer más importante de la historia. Y entre los tres o cuatro sin distinción de género. No va a faltar el compañero que me diga, ¿cómo? ¿Y Evita? No, flaco. Yo a Cristina la comparo con seres humanos. Y Evita capaz que algún día podamos saber de qué planeta llegó. Por eso no la comparo. Muchas gracias, señor. Muy amable. Gracias. Bueno, la gente, por lo que sabemos mayormente, y se resiste un poco a irse de acá, a veces también. Señora, ¿cómo le va? A ver, ahí está, mirá. Uf, miren esto. A ver. Más policía. ¿Llegando ahora? Más efectivos de infantería. A ver. No sé si bueno. Es el relevo, quizás a veces hay como un recambio de los oficiales que están haciendo guardia pasiva. No sabemos si se van a plegar en otro sector de la vereda, pero bueno, evidentemente está bastante activo este operativo, como les venía ilustrando, mencionando los camiones de asalto en el lugar. Sí, evidentemente es el relevo de los agentes, pero bueno, están marcando presencia con un cordón más extendido sobre la calle San José, en la entrada del domicilio de Cristina Kirchner. Bien, C5N también, ¿eh? La verdad, hay que reconocer que son las pocas voces que nos quedan, aparte, bueno, de las trincheras de la comunicación social, ¿no? Pero digamos, de los que tienen aire, es importante. Igual que Fontevecchia, a pesar de todo. Y decíamos, ¿no? El fenómeno Cristina Fernández de Kirchner o la emoción desatada. Vamos a escuchar el temita número 4,

Y dice así. Dice que se siente olor a goma quemada. A 23 años de la masacre de Avellaneda, nos encontramos a reivindicar las vidas de lucha de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi y todos aquellos que avivan su gesto rebelde, dando pelea cada día para construir un mundo diferente. Miércoles 25 de junio, desde las 16 horas. Jornada cultural en la estación Darío y Maxi. Bandas en vivo, paneles, feria autogestiva, mesas gráficas, olla popular y mucho más. Justicia ya por Darío y Maxi. Memoria para resistir. Organización para vencer. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Volvimos con América Resiste. La Vuelta de Dios es la número 438, el día 23 de junio del año 2025. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Egma, responsable del contenido. Y acá le damos un gran saludo a nuestro querido colega, compañero, correligionario, camarada y amigo, el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andas, Pedro? ¿Cómo anda la retaguardia? Acá estamos de vuelta. Bien ahí. Bueno, quería, no sé si el último tema que escuchamos antes de cerrar, es un tema que viene de los años 70 y usaba metáforas para hablar en medio de la dictadura, para estimular la lucha. Entonces la lucha era porque, primero, es te digo que es un video hermoso para ver, son cientos de personas cantando esto con toda la batería de percusión de las escolas do samba, ¿no? Con la eso es en carnaval, eso. Exactamente, tal cual. Sí. Y venía este tema con miles de personas cantándolo. Claro. Y daba una fuerza, ¿viste? Porque aparte es un tiro para arriba, es un tiro para la esperanza, para las ganas, para seguir para adelante, y por más que te garroten, y bueno, vamos para adelante y vamos a ser felices igual. Esa no nos la van a poder sacar. Admiro a los brasileños en ese sentido. Bueno, querido, ¿cómo anda? Bien. Bueno, bien, sin entrar en detalles. Pero como yo se dice. Seguro, yo te propondría así, mirá. Segundo bloque y tercero se le dedicamos a CFK y todo y todas las consecuencias, si te parece. Lo que vos digas, sí. Y empecemos, si querés, con el tema de esta amenaza a la existencia de la humanidad que estamos viviendo en vivo, ¿no? Por los canales de televisión, por YouTube, por cosas que suceden, o sea, vemos misiles caer, casas destrozadas, seres humanos hechos polvo, bombardeos a plantas nucleares, todo un gran delirio, una gran hecatombe, que nos lleva de un lado para el otro y nos pone realmente al borde de un abismo al cual no podemos controlar, no podemos parar, no podemos solamente mirarlos asombrados, me parece a mí. No sé qué te parece a vos. Estoy hablando del tema, por supuesto, Israel, Irán, Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo acabo de leer de que hoy Irán bombardeó una base estadounidense con 10.000 efectivos en Qatar. No sé si eso vos lo habías leído. Recién lo acabo de leer. Que es la respuesta a lo que los yanquis hicieron con ellos. Lo vengo diciendo hace muchos años, de que los conflictos de este tipo, que son conflictos en los cuales está en juego la hegemonía, el poder hegemónico que tiene una potencia X, se resuelven con guerra. No creo realmente que eso se pueda resolver en una mesa y dialogando. No, la verdad que no. Porque realmente no es por un problema de que a mí me guste o me deje de gustar, sino es un problema solamente de conocer los distintos traspasos que ha habido de imperio a imperio cuando eso cambió. Entonces, no hay momento histórico en el cual no haya cambiado la hegemonía mundial, y ahora si querés te puedo poner ejemplos, de ahora y de hace mucho, ¿está bien? Sí. En los cuales en el medio de ese cambio no ha habido una guerra. Podemos, si querés, y me parece que eso es lo que está empezando a pasar ahora. Y creo que Trump, independientemente de cualquier otra consideración, está intentando tomar la iniciativa. Entonces está diciendo, acá estoy yo. Entonces voy y te tiro. Porque él se metió en ese lío que no tenía mucho que ver, más allá de su apoyo al Estado de Israel, pero no tenía mucho que ver que él se meta. Si él venía metiéndose el apoyo al Estado de Israel, le suministra, no. Pero ahora ya no se trata solamente de que apoya al Estado de Israel y las políticas que Netanyahu tiene, etcétera, etcétera, etcétera, sino que me meto yo, voy yo, bien claro. Incluso con una, no sé si vos leíste algo o leyeron algo respecto a cómo fue el ataque. El ataque lo hizo fue una medida militar bien pensada, lo hizo en pinzas, algo parecido a lo que habían hecho al desembarco aliado. Vos seguramente recordás que el desembarco aliado, toda la inteligencia estadounidense y de los aliados, los ingleses, le hicieron creer a los alemanes que iban a entrar, la invasión para entrar en Europa, iba a ser en el paso de Calais, que es el lugar más estrecho que hay entre Inglaterra y el continente. Y los alemanes compraron, hasta tal punto compraron, que el general, el mariscal en realidad, que estaba a cargo de la defensa de Normandía, que es donde termina siendo la invasión, que era Rommel, que no era cualquier tonto tampoco, como era el cumpleaños de la mujer, el tipo ese, en ese 6 de junio se había ido a festejar a Alemania el cumpleaños de la mujer, se fue a tratar por acá, no van a venir ni en vez. Bueno, fueron por ahí. Y cuando quisieron acordar, los tenían adentro. Acá hicieron lo mismo. Ellos programan de que van a ir por un lado y le hacen ver a los iraníes, a los chinos y no sé si a todos los servicios de inteligencia que están mirándolo, porque ahí todo el mundo se espía, de que van a ir por un lugar y van por otro, y el bombardeo se puede producir casualmente por ese engaño. Digamos, a los Estados Unidos en el 44, que es el día famoso, día de subir a los Estados Unidos y a los aliados, ¿no? Les hubiera costado mucho más ir por Normandía, porque en Normandía los alemanes se habían concentrado el grueso de las tropas y el grueso de la defensa. Y ellos estaban esperándolos ahí, y los tipos van por otro lado, por un lugar que también tenían unas guaridas, pero ni comparar. Y cuando ellos reaccionan, ya los tipos habían tomado la cabeza de playa, habían pisado. Acá hacen lo mismo. Es decir, me parece de que esto, acá lo que se está intentando demostrar, porque esto en realidad no es un ataque contra Irán. En realidad esto es un dedo que levantan a los chinos para decir, mirá lo que podemos hacer. ¿No? Como el matón de barrio. El matón de barrio que te dice, te voy a reventar y te pego, pero no te pega a vos, le pega a un chiquito que lo tiene al costado. Que es típico de los yanquis. Los yanquis son matones, son así, la tienen más grande, ¿viste? Sí. Son así. Y son así, pero de todos modos hay que tener cuidado, porque tienen armas. Siguen siendo, pienso yo, y este es el motivo central por el cual todo esto se resuelve de esta. Porque viste, de que, por supuesto, tanto Rusia como China, que son los verdaderos objetivos de este ataque que los Estados Unidos hacen contra Irán, es a ellos el mensaje. Ojo con lo que hacen, porque acá el que corta la torta soy yo. Que eso, viste, es una cosa que se está cada vez achicando más. Los Estados Unidos de ahora, por más que el poderío importante que tienen, lo siguen teniendo, tienen ventaja nuclear, no es los Estados Unidos de la posguerra, del 45. Donde sí eran claramente mucho más Vos pensás que en ese momento la Unión Soviética estaba intentando robarle algunos secretos de la bomba, les robaron algunos, bueno, pero estaban bastante atrasados, que ellos después pudieron remontar con la carrera espacial, pero igual la terminaron perdiendo. Bueno, esta es la situación que yo me parece que tenemos planteada, dentro de lo cual todo lo demás forma parte de este escenario central. Tanto, digamos, sea la política israelí respecto a Gaza y respecto a Irán, está dentro de este marco. O sea, de alguna manera Netanyahu es una especie de Milei, un poco más poderoso, tiene más armas, tiene un ejército mejor organizado, porque encima acá Milei tiene el problema que tiene nada, ¿viste? No, ni la guardia de infantería le funciona, ¿viste? No sé si era... ¿A dónde? Acá está, creo que recién vos pasaste ese video, un audio, donde hay una persona que habla en ese audio que vos pasaste, que le van a preguntar a la policía qué están haciendo ahí en la calle Cristina, y al mismo tipo le dice, porque los tipos saben, y aparte porque no son boludos, ellos saben que después cuando viene la vuelta, los que la ligan son ellos. Claro, claro. O sea... Que dice, no, a nosotros no nos corresponde estar acá, porque es una fuerza federal que no tiene nada que ver. ¿No? Después anda a buscarla, la otra sale corriendo, sí, claro. Anda a buscarla. Bueno, tal cual, eso es lo que, claro, que eso es lo que pasó. Bueno, esto es más o menos, me parece que es el enfoque sobre el cual nosotros tenemos que empezar a analizar después las cosas más en chico que existen, que están, y que bueno, vamos hacia ese conflicto que vayan a saber de qué manera se da. Ese conflicto, esos conflictos se dieron. Se dieron entre Francia e Inglaterra a principios del siglo XIX, se dieron entre Inglaterra y los aliados y Alemania a mediados del siglo XX, se habían dado entre los persas y los griegos, ¿no? En las épocas del rey Darío, ¿no? Cuando los invaden, entonces, bueno. Fíjate de que todas las... Se dieron entre españoles e ingleses después de la conquista de América, ¿no? O sea, no sé, se pueden buscar por ejemplos por el lado que vos digas, en los cuales, bueno, se dieron entre los conquistadores, tanto españoles como ingleses y franceses, y las tribus de los pueblos originarios, que por supuesto los arrasaron, porque aparte el punto final de todo esto es que el que gana arrasa. Totalmente. Y esto no es solamente porque unos son malos y otros son buenos. No, yo creo que esto forma parte de... hay una utopía, no sé si vos la leíste, de un escritor francés que hizo, ¿viste? Esos cuentos distópicos, en realidad se llama, en los cuales el tipo se plantea, Laurence Binet, creo que se llama el tipo, no estoy seguro si es exactamente el nombre ese, perdón si me estoy equivocando, en el cual el tipo hace una distopía en la cual Atahualpa invade Europa. ¿Está bien? Ellos llegan a España. Y de alguna manera esa distopía lo que intenta decir es que, bueno, Atahualpa es mucho más... y yo creo que pasó, es una distopía, no es así. Si él hubiera llegado allá, tendría que haber hecho lo mismo. Arrasar con todo lo que encontró. No tenés otro remedio si querés conquistar. O sea, la que viene desde Gengis Khan, esto que te estoy diciendo, ¿no? Viene desde el Imperio Romano. No sé, pensá el lugar histórico que vos quieras y vas a ver que te encontrás siempre con la misma fotografía. Es siempre lo mismo, incluso más entre, y termino porque estoy hablando demasiado, cuando se produce el gran cambio en la humanidad, que es cuando las tribus recolectoras pasan a ser sedentarias, esto es unos 13.000 años antes, bueno, también es una guerra, porque los que se asientan, que tienen su ganado, y bueno, y los otros que andaban recolectando, que eran lo que les empiezan a querer robar, para un poco, acá llegamos. Bueno, y eso también se resuelve por vía militar. Bueno, basta. Bueno, listo, yo te voy a en pocos minutos, porque la verdad que tengo bastante para hablar sobre el tema. Primero, Desde el año 1979, en que gana la revolución de los ayatolás en Irán, el leitmotiv, la estructura política, comunicacional, operativa, militar, fue la destrucción de Israel. Ubiquémonos, Irán es un estado paria dentro de los estados árabes. Irán no tiene, no tiene contacto ni con los suníes, no tiene contacto con Arabia Saudita, tiene una convivencia media extraña. Desde el año 79 asume el rol de ser el elemento que va a destruir el Estado de Israel, y con eso hizo una política en la cual convenció a los vecinos para que no lo terminen de destruir. Primer paso. Irán atacó a Israel desde que tiene la existencia de la revolución de los ayatolás. O sea, si vos analizás los hutis, ¿quién los arma? Los arma Irán. Hezbollah, ¿quién los arma? Los arma Irán. Hamás, que primero no tenía relación con Irán, después ¿quién le pasa las armas? Vía Siria, Irán. Los que estaban en Siria, Irán. O sea, cuando vos analizás, Irán es el enemigo de Israel, pero enemigo declarado y no lo oculta. Lo que pasa es que en vez de ir de frente como un ejército, como está sucediendo ahora, siempre mantuvo un ataque de desgaste sobre Israel. Bien. ¿Qué te quiero decir con esto? La operación esta que estamos viendo del ejército israelí no empezó hoy ni ayer. Es una operación que lleva más de 10 años de planificación. Es una, por eso yo en el programa anterior hacía la diferencia. Una cosa es cuando la política maneja la política militar de Israel, es un fracaso. Cuando la manejan los soldados, tiene otro tipo de seriedad. Por ejemplo, Gaza está manejado por los políticos. Es una matanza, es un exterminio sin razón de ser, que solamente la única razón de ser que tiene es seguir exterminando. Pero no tiene un objetivo final, o sea, no hay un final. No hay alguien que haya planificado y dijeron, no, vamos a hacer esto con Gaza y después vamos a hacer esto. No existe el plan. Entonces es destruir por destruir. Eso lo manejaron los políticos, Netanyahu especialmente, para seguir manteniéndose en el poder. Sin embargo, el tema de Irán es un tema existencial para Israel. Por eso no estuvo en manos de Netanyahu. Netanyahu fue el mero tipo al cual había que pedirle la última firma. Pero esto ya estaba armado, esto no lo armó Netanyahu. Primer tema. Segundo, la situación de Irán respecto a sus vecinos es de estado paria. O sea, ni Arabia Saudita, ni Kuwait, ni los Emiratos Árabes, ni nadie quiere que Irán tenga un arma atómica. Porque no confían en los ayatolás. No les creen, no tienen confianza en ellos. Entonces no van a, o sea, por eso vos fijate que si analizás los pedidos de socorro de Irán, ningún país árabe le responde, todos le dicen que sí. Uy, sí, qué barbaridad, vamos a las Naciones Unidas. Pakistán tímidamente dice, ey, si le pegan un bombazo a Irán, capaz que yo les tiro algo, capaz que yo les tiro algo. El ministro de Pakistán se fue antes de ayer a hablar con Donald Trump, para decirle, mirá, loco, tratá de no meterte porque qué pasa. Pero Pakistán no lo hace para defender a Irán. Pakistán lo hace con la... lo expresa claramente. Si hoy le permitimos a Israel que haga esto con Irán, mañana va a venir por nosotros. Y mañana después va a ir por Turquía, y después va a ir por Libia, y después va a ir por el Líbano, y después va a ir por todos los países alrededor, porque está en una política expansionista liderada por Netanyahu, que no es el poder profundo de Israel, pero sí es el que hoy gobierna. O sea, esa diferencia. Segundo, el tema de Qatar y el ataque retaliativo de Irán. Esto fue así. Irán, te digo porque estuve siguiendo las informaciones, especialmente, bueno, viste que yo te había pasado a vos un sitio de unos informes tipo científicos de estrategia militar. Irán le comunica a Qatar que tiene que tomar una medida retaliativa. Entonces le dice, che, tengo que tirar un par de bombas en la base militar que tenés ahí. Qatar habló con Estados Unidos, le dijo, che, saquen a la gente porque estos tienen que tirar un par de bombas y bueno, hagámoslo así porque ellos a su vez tienen que satisfacer a su público interno, los iraníes, diciendo, mira, vos me reventaste, yo te hice algo. Conclusión, se hizo el bombardeo, vos fíjate que no hay heridos, en el ataque a Qatar, no hay heridos en la base naval porque los sacaron a todos, o sea, no quedó gente. Lo más álgido lo sacaron y dejaron que esto suceda. ¿Qué te quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Y vos fijate, y ahora sí llegamos, ¿por qué sucede todo esto? Porque se demuestra que la Carta de las Naciones Unidas son papel mojado, no sirve para mierda. O sea, el orden que se dieron las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, establecido en leyes de pesos y contrapesos entre los poderosos, Donald Trump y la realidad hace años que lo están tirando a la basura. Conclusión, estamos en un estado salvaje, estamos, o sea, planetariamente estamos viviendo un momento de salvajismo donde las leyes ya no funcionan. Una pregunta te hago simple que vos la vas a poder responder. ¿Alguien que haya cometido crímenes de guerra pagó el precio? Nadie. Si ganó, no. Depende. ¿Y si perdió? Si perdió, pará. ¿Y qué? ¿Alemania qué perdió? Bueno, a los nazis los necesitaron. Bueno, no importa, está bien. Después se los llevaron a las empresas. Está bien, sí. Y acá no pasó lo mismo con los militares. Por eso. Entonces, a eso me refiero. ¿Quién paga el precio? La conclusión es así. Hay un orden internacional que estaba hecho con medidas, contramedidas, pesos y contrapesos, donde supuestamente hay cosas que no se podían hacer. Ese límite cada vez se fue corriendo con el tema de la guerra preventiva. Primero empezó Estados Unidos con la guerra preventiva contra Irak. Después la guerra preventiva, contra Afganistán. Después vamos la guerra preventiva contra Irak. Y hoy día la guerra preventiva, o sea, justifica todo. Hasta Patricia Bullrich que dice, bueno, preventivamente lo voy a meter a todos en cana porque capaz que piensan mal. O sea, el tema de, o sea, lo que rompió todos los códigos, todas las leyes y toda la letra que todos los países firmaron es justamente lo que yo denomino la barbarie, ¿no? Una nueva barbarie que no quiere reglas ni límites. Lo dejo ahora, profe, diga. No, yo tengo algunos desacuerdos con vos respecto al rol de Israel. Yo no coincido con lo que vos decís respecto a eso. Creo que Israel en realidad es el socio menor de los Estados Unidos y actúa en función de eso. Es malo si los Estados Unidos le dan pie y es bueno si no se lo dan. En este momento ellos necesitan un Israel agresivo. Uh-huh. No creo para que haga el trabajo sucio, sí, claro. Exactamente, claro. Y no creo que haya dos israeles en los cuales hay unos. Si vos me estás hablando de la gente del común, sí, hay un montón de gente seguramente ahí, pero lo que es la burguesía israelí que está en Israel, no, esta es la política de Netanyahu. Y es la política de los Estados Unidos en el momento del que estemos hablando. Entonces hay momentos en los cuales, bueno, guerra. En otros momentos, cuando fue cuando era el Rabin que intentó hacer algún tipo de acuerdo, bueno, cuando ese acuerdo se pasó al límite, lo barrieron. Así nomás. Porque las cosas se resuelven así rápido. Y volvemos a la de antes. Eso por un lado. Ahora, a mí me parece que el punto central no es tan... Es qué es lo que se está discutiendo. Uh-huh. Porque si nosotros no decimos qué es lo que se está discutiendo, tenemos un problema que vemos siempre las cosas de forma parcial. Lo que se está discutiendo es la hegemonía. Esa hegemonía que los Estados Unidos están empezando a perder, que todavía no la han perdido del todo. Hay que vencerlos. Y eso falta. No estoy diciendo que eso sea inmediato. Respecto a Irán y sus vecinos, eso cambia de acuerdo a cómo sopla el viento. Los iraníes, antes de los ayatolas, y bueno, tenían la Shah. El Shah era algo así como Netanyahu ahora, era el tipo de los Estados Unidos que estaba ahí adentro. Se lo sacan de encima, es lo mismo que si en algún momento los israelíes se lo sacaran de encima a Netanyahu y a Likud y a toda la derecha, y por ahí se les transforma en otra cosa. Uh-huh. No digo que eso vaya a suceder, tampoco nadie hubiera previsto que eso hubiera sucedido en Irán. O sea, en Irán en un momento los tipos se volvió a acordarte de que la principal punta de lanza contra la revolución iraní en el 79 fue Saddam Hussein, que estaba financiado y promocionado por los Estados Unidos. Sí, hasta que el tipo intenta hacer alguna cosa que no estaba permitido hacer. Y bueno, ahí se terminó la bomba. Uh-huh. Que eso es lo mismo que después va a pasar en Afganistán y que pasa en un montón de otros lugares que vos que de los que podamos hablar, incluidos los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Acordate, eso lo hemos charlado acá. Uh-huh. Ellos estaban dispuestos a algún acuerdo, porque Himmler, que era uno de las cabezas pensantes de la Alemania nazi, o sea, quería llegar a un acuerdo con ellos y decir, bueno, pará, nosotros cerramos todo acá, yo voy con ustedes y vamos contra los rusos. Cosa que Churchill no estaba de acuerdo, que era mucho más inteligente que Himmler y mucho más inteligente que Stalin y mucho más inteligente que Delano Roosevelt, porque se daba cuenta de que ellos tenían que exterminar a ambos. No les servía a ninguno de los dos. Y tenían que ir uno por vez. Entonces primero vamos con los nazis y después nos encargaremos de los otros. Es el primer tipo que habla de la cortina de hierro, acordate. Sí. Y fíjate de que eso les va bien. Triunfan en ambos casos. Desmantelan al nazismo, digamos, al menos el aparato militar. Después las otras consecuencias son más difíciles, que por supuesto están los rebotes, etcétera, etcétera. Y después consiguen desmantelar, sin casi tirar un tiro, a lo que era el muro de Berlín, la Unión Soviética, que era un bloque, el famoso bloque comunista, y se transforman en una sola cosa. Pero lo que pasa es de que la disputa por la hegemonía, que eso es un tema que Gramsci en algún momento lo trata muy profundamente, es permanente. Una vez que, yo creo que yo, es una proyección, ponele que de acá a 50 años, o sea, los chinos sean hegemónicos, bueno, en su momento a ellos les va a salir una contrahegemonía también, y también se los va a tirar, porque es una cosa permanente, no termina nunca. Con flechas, con arcos, con bombas atómicas, o como vos me digas. Esa pelea por la hegemonía es permanente en el género humano desde por lo menos los 13.000 años que yo te estoy diciendo, que son cuando algunas tribus se convierten en dejan de ser recolectores y pasan a ser sedentarios. Esto es más o menos, ¿no? Bueno, vamos con la música. ¿Qué tenemos? Dale. Hoy trajimos a Rodolfo Mederos, que creo que alguna vez lo escuchamos acá. Rodolfo Mederos es un músico que tiene una trayectoria muy importante. Es un bandoneonista de tango, fundamentalmente es eso. Que ha tenido distintas etapas, incluso algún acercamiento. Vos sabés que él es el bandoneonista en algunas de las grabaciones que hace Almendra, incluso que hace Sui Generis, sí, claro, en los años 70, porque era un tipo joven, ¿no? Era uno de los bandoneonistas jóvenes, tenía la cabeza bastante abierta. Bueno, él en ese momento hacía una música muy experimental, bueno, medio que me volvió a las fuentes. Hoy lo vamos a escuchar a él solito con, no con la orquesta, él tiene una orquesta con la cual, que algún día si querés lo podemos llegar a traer, sí, claro. Tengo. La orquesta suena muy linda. No, con dos guitarristas. Una es una grabación de un tema que es realmente inolvidable, que es Organito de la Tarde. El guitarrista que vamos a escuchar en Organito de la Tarde es Armando de la Vega, que es uno de los guitarristas de tango en serio que tenemos acá. Este tango es de José González Castillo, que es el que escribe la letra, y su hijo, Cátulo Castillo, que es el que escribe la música. Así que bueno, Mederos y este maravilloso Armando de la Vega haciendo Organito de la Tarde. Thank you. lujito, escucharlo al Medero. Me acuerdo haberlo visto, ¿sabes quién? Alguna vez, no me acuerdo en qué teatro, con alguno de los grupos que vos dijiste, subiendo al escenario y tocando ahí en vivo. Sí, claro. Sí. Bueno, aparte de esto, lo otro que tiene es una orquesta típica que suena muy lindo. Lo que pasa es que le cuesta mucho mantener, eran 13, no sé si la puede seguir manteniendo. Claro, no la puede seguir manteniendo. ¿Cómo hace? No morfa nadie. Claro. No morfa nadie. Bueno, vamos con CFK. ¿Qué dice, amigo? Contame vos. ¿Qué digo? No tu sé sensación. Qué digo. Y en el último blog, escuchá, porque sabés que nos fuimos de mambo con el tema del primer bloque. Yo, a vos, si te parece, ¿cuántos tenemos dos temas más? Sí, puede ser uno, no tienen por qué ser los dos. Dale entonces nomás, dale. No. Vamos con CFK. Cambia el eje. Me parece que cambia el eje. Todavía no está muy claro para qué lado va la cosa, pero cambia el eje. Aparentemente, veamos qué pasa en septiembre, veamos qué pasa en octubre, porque aparentemente esas cosas se van a resolver de esa manera. No veo que estén en una resolución. Yo creo que con vos la vez pasada hablaba, que yo decía, bueno, a ver, yo no estuve el 17 de octubre. Pero sí estuve el 2001. En el 2001, en un momento, la gente salió a la calle. Sí. Y era a vencer o morir. Y no porque nadie los hubiera llamado, porque casualmente los movimientos transformadores empiezan así. Uh-huh. Es de pronto pasa algo y la gente sale. Yo te contaba, y por lo que he leído, que yo estoy casi seguro que el 17 de octubre pasó algo así. Es más, después de la gente se largó nomás. Después de esa conversación que tuve con vos, recordé de que la CGT, siempre viste la CGT, había pedido un paro para el 18 de octubre. Obvio, siempre con el reloj. No, ellos tenían planificado. Y los niatos no esperaron. Ah, tenés razón, la gente los pasó por arriba. Ellos directamente salieron, les quisieron levantar el puente, cruzaron el riachuelo a nado. Yo no sé si estaría tan con olor a podrido como está ahora, a lo mejor en ese momento está un poco más limpio, pero la cuestión es que cruzaron a nado, y cuando quisieron acordar consiguieron que los sacaran de la calle. Y después están todos los que se autoatribuyen. A ver, fue una cosa muy espontánea. No creo que Eva Perón haya, más allá de que estaba ahí en el balcón, haya hecho alguna otra cosa más que eso, y que Cipriano Reyes fue otro que era el jefe del Partido Laborista, que también se autoatribuye. No, fue espontáneo. En el 2001, acá, fue espontáneo. Totalmente. Y vos sabés que todas las crónicas que yo he leído respecto a la primera insurrección en Rusia, que es en marzo del 17, son iguales. Eso lo declara Trotsky. Hay un libro de Trotsky que, no importa si vos sos trotskista o no, pero si querés enterarte cómo fue la Revolución Rusa, que es la historia de la Revolución Rusa. Y el tipo lo que cuenta, y no es el único, pero me acuerdo más de él. Bueno, que él les pasó por encima. Ninguno de los dirigentes del partido bolchevique, que iban a ser después los grandes revolucionarios, Trotsky, Lenin, Stalin, Kamenev, Zinoviev, Nayarsky, todo lo que... no había nadie. El único que estaba era Stalin, sí, perdón. Porque, claro. El georgiano era de abajo. Es el único que no hablaba ningún otro idioma y el único que nunca había salido de Rusia ni salió después tampoco. Que era... lo tenía medio de a menos. Después en medio a menos les pasó cuenta, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero la cuestión es que eso, y ellos tuvieron que empezar a volver desesperadamente, porque se dieron cuenta de que pasaba algo gordo, porque la gente lo había tirado al zar. Lo que no habían conseguido todos los terroristas juntos. Y mirá que los terroristas rusos, esos sí que eran terroristas, ¿eh? Era como ¿cómo se llama? El de la bomba que va acá, que lo abraza, es así. Claro, me abrazo, voy con una bomba, abrazo con vos y volamos los dos. O sea, eran eso. El terrorismo ruso era muy pesado, porque aparte era gente muy desesperada. el zarismo ruso era muy criminal, era terrible, ¿está bien? Las condiciones en las que vivían los tipos eran no se puede creer. Entonces, cuando ellos entraban en esa, anda, agarrate, ¿viste? Y la policía zarista también era brava. O sea, era muy violento todo, nadie era lindo ni bueno, no había besos, el amor no vencía el odio, no. Era todo muy feo, ¿viste? Y eran todos uno peor que el otro. Te agarraban, te cortaban en pedacitos, todos torturaban, bueno, era una cosa horrible, desde todo punto de vista. Bueno, eso no había podido mover al zar, lo había conmovido, pero no lo había podido mover al zar. Y esta movilización gigantesca que se empieza a armar en marzo, que prepara octubre sí, ya está. En octubre ya está el comando, ya está a cargo. Exactamente, están a cargo y bueno, y después viene la guerra, bueno, y lo mismo en cualquier otro movimiento que haya. Bueno, eso no está, volviendo porque me fui, como siempre yo me voy hablando de cualquier cosa, pero eso no está pasando en este momento. Pero sí está, porque yo creo que hay que tratar de ser muy equilibrado. No estamos en presencia de que hay una cosa. No, esas cosas acá no están sucediendo. Ni hay aparentemente mucha perspectiva de que suceda en lo inmediato. Más adelante no sé. Pero sí, no podemos ignorar de que produjo un cambio. Esto que vos pasabas, este audio que vos pasabas respecto a Miriam Bregman, que es una dirigente social, tengo mucho cariño y mucho respeto, más allá de que yo no coincido con ella en un montón de cosas, pero eso no importa. Que la actitud que ha tenido es muy sana y fundamentalmente muy inteligente. Y a mí la inteligencia es una cosa que yo siempre admiro. Porque ella sabe dónde tiene que ponerse. No, porque generalmente una cosa va, no siempre, a veces, la izquierda a veces ha demostrado ser muy estúpida, históricamente, ¿no? Bueno, esta chica está demostrando que de estúpida no tiene nada, ella y los que están atrás de ella, ¿no? Porque fíjate, no sé si vos escuchaste seguramente detenidamente, tanto como yo, lo que vos pasaste, cuando ella habla de sus compañeros... Tal cual. Ella habla de sus compañeros del PTS y después del FIT. No me nombra ni al MST, ni a la izquierda socialista, ni al Partido Obrero. O yo no, esas cosas no son casualidad. Esos son mensajes. Pero estuvieron internos. Todos, ¿eh? Pero fueron. Sí. Está bien. Bueno, Solano, que era el que estaba más cerca, andaba ahí atrás. Había si no la vi. Pero porque no, había si no, había si no. Yo creo que ellos tienen líos también ellos internamente. Entonces el gran problema está cuando no tiene una posición unificada. Me da la impresión de que el PTS tiene una posición unificada. Entonces sale y pácate. E incluso en la marcha, el MST y la izquierda socialista llamaron a no ir. O sea, ya directamente, abiertamente, sí, pelotudo, que no. Claro. No. Bueno, te quiero preguntar lo siguiente. Dale. Yo, que en realidad, ¿cómo explicarte? Yo creo que la izquierda, que yo veo en Miriam Bregman, que tiene todos esos matices que estás describiendo, tiene un lugar en el electorado, y que es un lugar que es más del 3% de los votos. Ahora, ¿cómo acceder a ese lugar? Yo el otro día no me acuerdo con quién era que hablaba, y les contaba mi experiencia con los partidos de izquierda europeos. Trotskistas, gramscianos, marxistas-leninistas, están insertados dentro del sistema democrático. Y tienen votos, y gestionan municipalidades, y gestionan direcciones de gobierno. ¿Qué te quiero decir? Rompieron el esquema de los black bloc, o sea, de tirar piedra, prende fuego todo, che pelotudo. O sea, rompieron el esquema de los años 50, se aggiornaron, se ubicaron en la realidad social en la cual está este mundo, que no es el mismo de la mitad del siglo pasado, y actúan en consecuencia, y la gente los acepta. O sea, conquistan votos, ya te digo, conquistan municipalidades. Y yo creo que este país necesita urgentemente una expresión que rompa con el centro. O sea, el centro es la nada, a mi modo de ver. Si vos sos de centro izquierda y sos de centro derecha, y después si estamos todos en el centro, ¿quién está en las puntas, viste? Si vamos todos al centro, entonces, a ver, ¿cómo soluciono yo los problemas que tengo que putear contra los derechos que avasallan, no sé, a los homosexuales? Ah, no, porque vamos por el centro, digámoslo bajito. No, no, yo necesito voces potentes, voces que sean coherentes y que defiendan los intereses de los de abajo, pero que a su vez tengan también un caudal de votos suficiente para poder modificar la realidad. Y yo creo que esa es mi utopía, ese es mi sueño, y yo deseo fervientemente que algún día la izquierda consiga unirse realmente y encarar un camino que es necesario en este momento en que está la patria en peligro. Hace falta, digamos. Necesitamos una expresión de izquierda que justamente nos haga romper el centro, ¿no? Porque el centro nos deja en el medio de la nada, digamos. Porque somos tan de centro con Alberto Fernández que no, para no ofender a nadie nos rompieron el pertuso. ¿Eh? Para no ofender, viste, nos terminaron partiendo como un queso. Entonces, viste, yo prefiero a alguien que cada tanto ofenda, pero no que ofenda del centro, quiero uno que ofenda de la punta. Y yo te puedo asegurar que hay mucha gente que está dispuesta a acompañar una instancia electoral de ese tipo. ¿Por qué hace falta? Porque las sociedades evolucionan y también necesitamos tener la representación de la izquierda. Ese es mi deseo, digamos. Bueno, vaya a saber después los avatares de la vida en qué va a terminar. Si te parece, llegamos hasta acá y en el último bloque vamos a hablar de la cana de la presa, porque Cristina es una presa. ¿Eh? Sí, claro, es una presa. Vamos con el segundo tema. Vamos con el segundo tema, Flores Negras. Esta vez Rodolfo Mederos está acompañado por Nicolás Brizuela, que era un guitarrista, falleció desgraciadamente Nicolás Brizuela, haciendo este tema de Francisco de Caro y Mario César Gomila en la letra, aunque el tema es instrumental. Se llama Flores Negras. Thank you. lujito, digamos. Bueno, Ale, tenemos una señora que es lideresa que está presa. Y yo, después de ver su actitud, porque a ver, por más que estés en un departamento, estás preso. Y hay algunas cuestiones que son comunes a los que pierden la libertad. El primer instinto es hacer de cuenta de que esto no está pasando. Porque es difícil de aceptar de que uno está condenado. Consejo de preso viejo, de presos viejos. Lo primero que se rompe cuando uno está en el estaro sabemos lo que es, el estaro es estar sopre. Cuando te toca el estaro, lo primero que se hace es se rompe el almanaque. Ya no importa si es lunes, si es martes, si es primero, si es dos, si es tres, no importa. Lo primero que tenés que romper es el almanaque. Lo segundo que se rompe es el reloj. No hay hora, no hay minuto. Hay rutinas. El almanaque y el reloj se cambia por rutinas y autodisciplina. El preso lo primero que hace es darse una organización de su día y lo planifica. Estamos hablando de presos, no. Estamos hablando de la gente. Lo primero que se hace es planificar y generar una rutina que se pueda hacer dentro del lugar en el cual uno está detenido. No importa, cada rutina que uno hace y que consigue completarla es un grito de libertad. Lo que el preso aprende es que cada pequeño gesto que hace más allá del control del carcelero es un alarido de libertad. Le ganaste un día más. La cosa es ganar un minuto más. La cosa es tener un segundo más de felicidad, un segundo más de placer. Que no te garroteen en este turno y que pasen un turno y que te garroteen en el segundo, por ejemplo. Son todas cuestiones que hacen a cosas que se aprenden. Nadie nace sabiendo esto. Pero sí son consejos para tener. Entonces, en el clima político judicial que estamos teniendo en la Argentina, que a ella le den el privilegio de la prisión domiciliaria, es un privilegio. Si los que la están juzgando se atienen a la letra fría, y perfectamente le pueden aplicar una estancia en la prisión de entre 17 y 60 días, lo cual sería reglamentario. En una prisión. No, una prisión, en el 6, no sé dónde fuera. Pero prisión. O sea, está dentro de la capacidad del juez que controla la sentencia hacerlo. Y es lo normal que se hace con todos los presos. O sea, es muy difícil que de una ya te manden a domiciliaria. Consiguió ese privilegio. Segundo, en el fundamento para pedir la prisión domiciliaria dice: estoy amenazada de muerte. Entonces yo, si soy el juez de sentencia, la miro asomada en el balcón, digo: señor, usted está arriesgando su vida. Y en este momento usted está bajo mi custodia. Si usted dice seriamente que tiene peligro de vida, no se asome al balcón, porque si viene un francotirador o le revolean un piedrazo, le pegan un tiro desde abajo, ¿qué hacemos? Entonces son todas cosas que Cristina tiene que aprender, porque no es fácil para la gente común acostumbrarse a estar preso. Y Cristina está presa. Lo primero que tiene que tomar conciencia ella es de que está presa. No es que esto va a pasar en un minuto. Viste, otra vez el síndrome del patio de las palmeras. No es que porque vengan 100 personas a gritarle desde abajo: sos Cristina, qué sé yo, ella ya, Juana Zurduy, va a ser liberada. No, está presa. O sea, la maniobra judicial que hicieron sobre Cristina, una maniobra amañada, confabulada, conspirativa, apoyada por medios de comunicación, por medios económicos, por la llamada, por la maldita patria judicial, de la familia judicial, está orquestada de tal manera donde, si vos analizás el expediente, salvo en la última etapa donde no le permiten ejercer la defensa como corresponde, todos los jueces que actuaron a derecho. Es muy difícil. Lo que le hicieron no es algo común. Es una confabulación de tantos factores. Estaban hablando casi 17 jueces. Imaginémonos que atrás de esto hay 17 jueces, hay fiscales, hay medios de comunicación, hay medios económicos, hay enemigos políticos, hay gente que la odia. Y la tipa se la está bancando solita, ella y su alma, y ¿sabes qué? No le queda otra. No le queda otra. Y en tanto y en cuanto ella tarde en asimilar que está presa, el problema es que puede sufrir daños espirituales o tal vez, ¿por qué no?, psicológicos. Bueno, eso quería decir como para entrar a hablar ya bien en el tema de lo que es estar en cana. Cristina está en cana. Ale. Sí. No todo lo que vos dijiste está más referido a la órbita personal. Yo creo que ella es una dirigente política. Por eso, entonces, hablabas de ese tema, sí. Yo quería hablar de la parte personal. Claro. A mí me parece que un dirigente político tiene otras consideraciones. O necesita ser de otra manera. Si no, no puede ser dirigente político. Si ella no está dispuesta a estar presa, como estuvo Nelson Mandela, como estuvo Lula, que estuvo bastante menos, o como incluso el propio Fidel Castro, cuando fue el asalto al cuartel de la Moncada, que también lo metieron preso. Lenin estuvo preso, Trotsky estuvo preso, después se tuvo que andar corriendo. O sea, Perón no estuvo preso porque salió corriendo. Porque si no, porque aparte, no sé si Perón hubiera sobrevivido. Yo creo que en ese momento las cosas se resolvían más de forma más expedita, o sea, ¿no? Terminaba con un tiro. No creo que lo hubieran sostenido. No creo que en este momento, si bien ella está adentro, estén con la idea de pegarle un tiro. De hecho, no se lo pegaron durante todo este tiempo. Lo vengo sosteniendo y con vos hemos debatido respecto a esto, de que a ella no le quisieron pegar un tiro. No era la idea, porque si no lo podían haber hecho un montón de veces, y lo podían haber hecho no con el infeliz ese que le fue a gatillar, sino con uno en serio. Uno en serio no falla. Entonces la quieren ahí. Vamos a ver si ya se las aguanta, que ese es otro tema. Pareciera que ella tiene templanza como para aguantársela, pero yo sinceramente no lo sé. Y aparte hay otra cosa más. Como los presos, con culpa o sin culpa, siempre está el problema de la política. Entonces, cuando en algún momento todas las juntas militares y todas las... viene Menem y dice, muchachos, se acabó, indulto para todo el mundo, o sea, se terminó. Quiere cambiar la política. Sí. Quiere cambiar la política. Después no le da y tiene que retroceder. No Menem, sino los que vienen después, porque tiene, cuando vienen los juicios de la Junta, escúchame, no lo podemos tener libre. Pero Menem los había indultado. A Videla, a Macera, a todos los demás los había indultado. Y a algunos de los dirigentes montoneros o del ERP que estaban por ahí dando vuelta también los había indultado. Bien, así somos todos hermanos. Creo que hasta Gorriarán salió indultado, creo. Claro, es uno de los que creo, salió. Creo, Sí, Gorriarán, Bacanarvaja, creo que son los que estaban vivos y estaban adentro, los sacaron a todos. Pero después eso no lo podían sostener políticamente, porque Menem entra en la pendiente. Es decir, que en realidad Cristina depende de cómo venga la política. Si la política sigue siendo esta, se va a quedar presa hasta que se muera. Porque una vez que estén esos 6 años, le van a venir otros. Otra y después va a ser otra más. O sea, sí, señor. Y si esto cambia y sale, si esto cambiase en 15 días sale. Supongo de que ella apuesta a que haya un cambio importante. Supongo yo que ella apuesta a eso. Y uno siempre apuesta a poder salir. Y no tengo nada que decir. Me parece que en principio la actitud correcta es la que hace un rato expresaba Miriam Bregman. O sea, uno es... Yo tampoco... Ni por ninguno de los dos, pero me parece que es una cosa para repudiar. No, yo lo que quería decir... Yo hoy empecé el programa medio esotérico con el tema del Lao Tse. Y de, sí, Del Tao Te Ching. Pero está muy bien. Aparte, bueno, ese tipo no era ningún tarado. Ese. Bueno, pero el Tao Te Ching, en un principio, o sea, entre todas las enseñanzas, que primero es un librito chiquito, es muy condensada la lectura. O sea, si vos empezás, si lo lees así nomás no es nada, pero si empezás a profundizar podés pasarte una vida leyendo el Tao Te Ching. Pero a mí lo que emparenté esto con la acción de la plaza en silencio escuchando una voz fantasma que hablaba desde no se sabe dónde, que era la voz de Cristina, 600.000 personas calladas, no volaba una mosca. Y ahí, ¿sabes qué? Automáticamente esto me retrotrajo a la idea del Tao Te Ching del no estar. ¿Qué es? Estar, actuar, sin estar. Es una cosa muy dilemática. Pero ella practicó el no estar haciendo. Bueno, no hizo falta Perón, Perón lo practicó durante 18 años. Pará. Por eso te digo. Y esas acciones son más poderosas porque generan fantasía, y generan utopía, y generan esperanza, y generan un leitmotiv, que es la libertad. La libertad después, del que está detenido. Bueno, el otro ejemplo que tenés es Mandela. Mandela es sí, loco, ¿cuántos se nos va, años adentro? Nos quedan dos minutos. No, está bien. No, sí. Digo, ¿cuánto tenés de tema? No, el tema no entra, son tres minutos y pico, pero si querés poner un poquito, lo picamos. Ponemos un poquito y saludamos, ¿qué te parece? Saludamos, dale. ¿Eh? El Marne, de Eduardo Arolas. Hasta acá llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 438, el día 23 de junio del año 2025. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, gracias a la retaguardia. Profe, por favor, salude, y la semana que viene la seguimos otra vez con la guerra de ahí de Medio Oriente. Dale. Chao, Ángel, muchas gracias. Gracias, Pedro. Saludos para todos. Gracias. Abrazos. Chao. Thank you.